Levanta la mano para que te vea. Levanta la mano para que te vea. Todos hacen abajo, arriba, al centro, para adentro. Abajo, arriba, al centro, para adentro. Abajo, arriba, al centro, para adentro. Cuando escuchen el teclado de Marcelo, todos van a saltar. Un, dos, tres, ¡salte! ¡Fuerte! Dale, lleva brava. Dale, lleva brava. ¡Goza! Lleva brava. Vení a tocar.